Recuerdos, sonrisas sin abrigo, buscando algo que ya no es mío. Recuerdo tus labios en mis labios y ese sabor tan frío y amargo. Al marchar, y ahora que te veo, yeah.